Estamos en comunicación con Gustavo Rodríguez, que es trabajador de la empresa CAP, el Consorcio Ambiental del Plata, que presta servicios a la Intendencia de Montevideo. Queremos hablar con Gustavo sobre la situación que están viviendo los trabajadores, las últimas novedades que han surgido con respecto a estos acuerdos que tienen con la Intendencia de Montevideo. Gustavo, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Hola, bueno, buenos días. Muchas gracias, Hernán, Marcelo. Es un gusto estar en Mañanas en Radio. Y a lo que estabas diciendo, digo, agregar que aparte de ser trabajador, digo, pertenezco, soy delegado, pertenezco al gremio y también militante del PCR. Bueno, ya con esa apostilla, te puedo comentar que nosotros estamos a la espera ahora el 1 de abril. Sobre las últimas novedades, ya que estamos, digamos, en vías de un fideicomiso, así como lo fue para la intendencia, lo que hubo con TV Ciudad, ¿viste? Sí. Y bueno, estamos en esa vía, ¿viste? La espera que saque más o menos sobre esa fecha vamos a tener más novedades de las que te puedo comentar ahora. Gustavo, para que la gente lo comprenda bien, en septiembre del año pasado la Intendencia había informado que una vez que se terminara el convenio con la empresa CAP, se iba a remunicipalizar ese servicio. ¿Esto es así? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Cómo es la situación? Bueno, el tema de los trabajadores, te digo que hay un principio de continuidad. Los trabajadores, digo, van a continuar bajo ese principio, o sea, nadie se va a quedar sin empleo. ¿Y bajo qué régimen pasarían a trabajar entonces? ¿Dependientes de quién? Nosotros dependeríamos, digamos, indirectamente, aunque suene así, digo, de la intendencia. Sería como un cambio de camiseta, ¿viste? Pero dentro de esa figura de fideicomiso, que puede durar 2 años, puede durar 1, puede durar 4, digo, por eso te nombré el ejemplo de TV Ciudad, a finales de ese proceso nosotros podríamos ser presupuestados al igual que lo que ese proyecto no televisivo, digamos, que te nombré. Los empleados, que somos 350 más o menos alrededor, sí. Digo, nosotros, digo, estamos dentro de este plan que tiene que ver con lo que dijiste. Digo, a la empresa no le iban, digo, como que habilitar otro convenio porque le sale muy muy caro el servicio. Y bueno, y tienen una vieja reivindicación en el cual, digo, ellos le gustaría tener la recolección céntrica. No solamente por esa vieja reivindicación, sino que todos sabemos que todo acto es político, ¿no? ¿Y qué va a pasar de aquí en más entonces? ¿Qué papel viene a jugar ese fideicomiso? Para explicarlo bien, para que se entienda claramente. Digo, nosotros, digo, así como te comenté, digo, vamos a seguir trabajando bajo una nueva administración. Lo que te puedo decir que quien está como figura dentro de esta administración es el ingeniero Guillermo Monsequi, que es el jefe de departamento ambiental. Sí. Y bueno, digo, para todos nosotros es algo nuevo, así como para toda la ciudadanía, porque muchas personas pensaban que nosotros no íbamos a quedar como desamparados al cortarle el servicio a la empresa. Digo, pero te digo, esto es todo muy nuevo, esa figura es nueva, y inclusive ahora, justo ahora que estamos saliendo al aire, el ingeniero está, creo que debe estar ya visitando parte de nuestra base que está en Ejido, digo, que ya está, digo, conociendo, digo, las bases, va a empezar a interiorizarse con las logísticas que viene llevando a manera interna la empresa, digo, proyectando después, digamos, la logística que ellos tengan previsto, ¿no? Porque no es lo mismo un planteamiento laboral de una empresa privada que de algo público, ¿no? De un ente público. Gustavo, buen día. ¿Cuándo se confirmaría, cuándo se concreta esto de que deje de cumplir esta tarea el Consorcio Ambiental del Plata y pase directamente a manos de la Intendencia? ¿Tiene una fecha ya definida esto? No. La fecha, digo, que más o menos, como te comenté, sería el 1 de abril, tendríamos, digamos, una novedad, una información más fehaciente. Uh-huh. Lo que está bueno para aclarar también, que ayudaría a esta explicación, es que la empresa perdió el servicio, perdió la exclusividad, digamos, uh-huh. En noviembre y diciembre. Lo que hizo la Intendencia fue una compra directa por excepción. Le compró la Intendencia a la empresa enero, febrero y marzo. Por eso se espera el 1 de abril. Bien. ¿Viste? Entonces, puede haber o puede existir, capaz que de repente por esa compra directa, un mes más, dos meses más, por tema de planificación, que eso todavía no lo sabemos porque estamos esperando el primero, pero nosotros como trabajadores vemos muy bien el hecho que ella, conociendo y recorriendo las bases, ver cómo el trabajo mal interno, ¿viste?, conociéndolo, empapándose para después, bueno, ver cómo ellos desarrollan su manera, ¿viste? A ustedes les interesaba, nos planteaban que también intervenga otra compañera, ¿no?, de ustedes, de los trabajadores del CAP, Elena Silveira. Exactamente. El tema que yo, por ejemplo, estoy en el turno nocturno, uh-huh. y era para mí mucho más fácil acceder y ir al programa, uh-huh. pero creo que ella también por vía telefónica. Bien. Digo, estaría bueno, viste, que de repente, viste, charlaran con ella, porque nosotros como delegados también estamos repartidos en las tareas. Claro. Cada uno más o menos tiene una tarea asignada. Yo, por ejemplo, te puedo comentar, viste, esto que me preguntaste, si te hace una pregunta. Nosotros estamos en transición. Claro. O sea, se supone que está asegurado todas las fuentes de trabajo que se van a mantener. Exactamente. Cuando digo todos, estoy hablando de lo que tiene que ver con toda la recolección y barrido, o sea, el personal que barre. Claro. Y también que se encarga la recolección, estamos hablando de sí. todos los sentidos. Lo que no entraría en esto, de repente, es personal administrativo. Claro. Y creo que algunos mecánicos o algo, porque creo que la empresa, porque somos de Teima, CAP es una subsidiaria de Teima. Ajá. ¿No? Sí. Se quedan con parte de los mecánicos y creo que algún personal administrativo. Pero el personal operativo, que es lo mejor, para explicarlo bien, operativo logístico, que son los que se encargan del barrido y la recolección, todos esos empleados entran en una nómina y se dispuesta dentro de la transición hacia este fideicomiso. Bien. Bueno, entonces nosotros cerramos este contacto contigo, Gustavo, agradeciéndote que estés en comunicación, hayas estado en comunicación con la radio esta mañana, y luego de una pausa que vamos a hacer ahora, vamos a establecer contacto con Elena. Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, cualquier cosa a las órdenes por próximas novedades. Igualmente, sí, les pedimos que nos tengan al tanto. Hasta pronto. Muchas gracias, Alberto. Vamos a completar este panorama de los trabajadores de Consorcio Ambiental del Plata con como conversábamos con Gustavo Rodríguez, con Elena Silveira, también trabajadora delegada de los trabajadores del CAP. Elena, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Buenos días, no, al contrario, los agradecidos somos nosotros, que nos den ese espacio para escucharnos nuestra versión, muy agradecidos. Bueno, nos decía Gustavo, tú sos delegada también de otro turno o de otro sector, no sé, contanos. Sí, nosotros acá en CAP tenemos 24 horas de servicio. Uh-huh. Entonces, hay muchos turnos. Por cada turno hay delegados. Claro. Al estar, hay turnos en la noche, en la madrugada, en el día, hay 3-4 turnos en el día. Hay diferentes turnos. Entonces, digo, yo no puedo estar al tanto de lo que sucede en la noche. Claro. Entonces, por eso tenemos tantos delegados así en diferentes turnos. Claro. Bueno, ¿cómo ha sido la realidad, la experiencia como trabajadores en cuanto al relacionamiento con la empresa en estos últimos tiempos? Ya mirando, ahora se viene el cambio este a la intendencia, que esperemos que se haga sin sorpresas, pero ¿cómo ha sido, si tuvieras que evaluar como trabajadora, la experiencia con esta empresa privada? Mira, la experiencia es que no nos han brindado desde la empresa, desde la patronal, quisiéramos nosotros tener un poco más de información, que nos escucharan un poco más como trabajadores, ¿está? Porque realmente no somos escuchados, no nos vienen a brindar información. Entonces, la poca información que tiene el trabajador viene de los delegados, no de la patronal. Claro. Entonces, como que la empresa nos delega todo a los delegados, ¿está? Y no tendría que ser así, porque la patronal son ellos, ¿no? Claro. Y son los que tienen que brindar la información para tranquilizar un poco a la gente. Yo entiendo la incertidumbre, el miedo que tiene la gente, digo, a que todo pueda ocurrir de otra manera, ¿sí? Porque estamos todos con muchas preguntas, pero sin respuestas, claro. Desde la parte de la patronal. Digo, nos gustaría que ellos se sentaran a dialogar con nosotros. Digo, nos gustaría que ellos nos brindaran información. Nosotros lo que podemos, vamos a la intendencia, vamos acá, vamos allá, pero de la patronal mismo hemos tenido muy pocas respuestas, y las respuestas que hemos tenido son nada más los delegados, no el personal. Bien, y ustedes han tenido entrevistas entonces con la intendencia. ¿Qué se les ha dicho respecto al futuro, Elena? Mira, sobre el futuro nuestro, que el trabajo es 100% seguro. Ajá. Eso es lo único que nos han asegurado. Nos dijeron de que desde el 31 de diciembre la empresa está como desvinculada ya de la intendencia. Ajá. Digamos, ¿no? Ya pasamos a ser, estamos haciendo una transición lenta, pero estamos en la transición prácticamente. Bien. Todavía entonces, como hablábamos con Gustavo, no hay una fecha concreta cuando deje de estar esto en la órbita en sí de la patronal, como mencionabas, de Consorcio del Plata, y pase ya directamente a la intendencia. Todavía no está la fecha. No, hubieron muchas fechas, nos dieron muchas fechas. Claro. Pero, digo, algo concreto mismo no tenemos. Hablaron posiblemente del 31 de marzo, pero también nos dijeron, entre paréntesis, no se confíen que se puede extender un poco más, porque en la parte de la transición, de toda la parte de la infraestructura, todavía todo eso no está hablado con la intendencia. Todo eso todavía lo estamos negociando. Bien. Lo que queda entonces es la espera. Ustedes están con un importante nivel de sindicalización, digamos, dentro de la empresa. Sí, nosotros estamos continuamente moviéndonos, delegados, tratando de informarnos, tratando de informar a la gente lo que nosotros sabemos, ¿no? Lo que podemos recabar. Pero como ya te digo, tenemos poca información. Nos gustaría que alguien nos diera la cara, nos gustaría que la empresa, principalmente, que es nuestra patronal, claro, nos brindara información, pero no solo a los delegados, sino a la gente, a todos los empleados. Muy desde bien. Desde su parte, desde su punto de vista. Claro. Se supone que no tendría mucha cosa más para decir respecto a ninguna variante, en el sentido de que esto va rumbo a concretarse, ese traspaso a la intendencia, ¿no? Que no habría mayores sorpresas. ¿Qué pasa? Que, mira, hay un ejemplo. Por ejemplo, en la intendencia nos dijeron que las personas hasta el 31 de diciembre, las que habían entrado hasta el 31 de diciembre, iban a ser tomadas. El otro día fuimos por parte de la empresa y nos dijeron que no, que solo ellos tenían los contratos y sabían qué contratos tenían. Entonces esa gente no iba a estar. Entonces tenemos siempre dos versiones. Ajá. No sabemos con cuál quedarnos. Claro. Por eso queremos que ellos den la cara, porque nosotros venimos, le decimos a los compañeros, no, quédense tranquilos que el que entró hasta el 31 de diciembre va a quedar. Pues la empresa viene y nos dice otra cosa, los que quedamos en el medio somos nosotros siempre. Bien. ¿Ustedes tienen previsto algún tipo de medida para esto, para, digamos, exigir el reclamo de que la empresa les dé más detalles? ¿Han conversado entre los trabajadores algún tipo de medida? Entre los trabajadores no, pero sí con la empresa. La última reunión pedimos, por favor, y que iban a tener toda la garantía de nosotros de que iban a hacer turno por turno. Vamos a respaldar, porque hay gente que está muy nerviosa con todo esto. Claro. Vamos a ser claros, ¿no? Claro. Entonces, nosotros como delegados íbamos a estar para respaldarnos. Si fuéramos, que tuviéramos que ir a todos los turnos, lo íbamos a... Pero que vinieran ellos, por su versión. Bien. Bueno, les pedimos que nos tengan al tanto cómo sigue este proceso. Son unos 300 trabajadores, dijeron, Elena. Sí, nosotros no tenemos la cifra exacta. Ajá. Digo, entre 100 y 230 andaríamos por ahí. Bien. Digo, sí, seríamos esa, más o menos esa cantidad. Bien. Les pedimos que nos tengan al tanto cómo sigue esto y les agradecemos que hayan conversado con nosotros esta mañana. No, al contrario. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Chau, chau.